El que nos trae información fresca, calentita y de la buena, va, de la buena y a veces malas también, en el sentido de que son un golpazo, es Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores. ¿Qué haces, Maurito? ¿Cómo andas? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. Aquí estamos en la Plaza San Martín, porque hoy hay paro convocado por CETERA, pero también, por supuesto, que UTELPA adhiere, y están los docentes y las docentes aquí en la Plaza San Martín, porque va a haber una clase pública en este lugar, tan justo en la esquina de Gil e Irigoyen, un lugar muy visible. Han preparado todo para hacer esta clase pública, y es un día de paro, pero es un día de lucha, porque están reclamando por el Fondo de Incentivo Docente. Y la verdad que todo lo que está pasando a nivel nacional repercute en La Pampa y sobre todo en la ciudad de Santa Rosa. Y ayer lo hablábamos con Pablo y decíamos cómo repercute estas situaciones a los vecinos y vecinas de Santa Rosa y a las personas en general respecto a lo que pasó en el Consejo Deliberante cuando la oposición no quiso acompañar los proyectos del oficialismo porque decía que las políticas de Javier Milei no le están afectando directamente a las personas de Santa Rosa. Bueno, le decimos a los concejales de la oposición que sí le afecta, por eso están de paro los docentes, que son docentes de acá a la vuelta, los vemos todos los días en la calle y en las escuelas, y hoy están haciendo una jornada de lucha. Claudia Calderón es la secretaria de prensa de UTELPA, va a hablar un ratito con nosotros. Bueno, Claudia, contanos qué están haciendo hoy acá. Buen día. Hola, buen día. En realidad esta medida de fuerza tiene que ver con el plan de lucha que la CETERA votó y que la CETERA emprendió a partir de las políticas del gobierno nacional, pero la decisión del paro del 4 de abril, como estamos haciendo hoy, fue a partir de la decisión el día jueves, cuando comienza el feriado, donde sale un decreto de necesidad de urgencia al Ejecutivo Nacional poniéndole fin al FONID, que es uno de los reclamos que nosotros tenemos en la agenda, y las cajas jubilatorias. El de financiamiento de las cajas jubilatorias son dos temas que a partir del fin de semana largo se conocieron, por eso se tomó la decisión, la Junta Ejecutiva, etcétera, lo tenía votado y se tomó la decisión del paro el día de hoy. También tiene que ver con el cumplimiento de los 17 años del asesinato de Carlos Fuente Alba y con el repudio que nosotros también llevamos adelante respecto de la criminalización de la protesta y el protocolo de Bullrich, que tratan de invisibilizar y inmovilizar a las organizaciones sindicales y al pueblo, porque en realidad lo que se está viendo, como bien vos decía, es represión, militarización, despidos masivos, no solamente a las y los docentes, sino la gravedad por la que está atravesando el país. ¿Están todos preparando para hacer una clase pública? Es así, nosotros lo anunciamos, pero no sabemos si realmente es así. Sí, es una clase pública donde, vamos a exponer los dos ejes principales, que son los ejes del paro y el homenaje a Carlos Fuente Alba. Invitamos también a las universidades, invitamos a ATE, invitamos a la CTA Autónoma, nuestra CTA, y a todas las organizaciones que quieran expresarse. Ayer estuvimos acompañando a la gente de Agricultura, a la ANSES, al Banco Nación, juntando firmas. También a nivel nacional, la CETERA lanzó un petitorio con una juntada de firmas que vamos a estar haciendo para presentarnos legalmente a esto, porque no se está cumpliendo la ley de financiamiento educativo y vemos que se agrava la situación. ¿Cuánto han perdido con este no recibir el fondo de incentivo docente a los docentes de La Pampa? Varía entre un 10 y un 8% respecto, según la cantidad de cargos y de horas que cada docente tenga, eso es en la provincia de La Pampa. Pero en otras provincias es mucho más grave, porque además no está el fondo de compensación salarial y hay provincias que pasan los 100.000 pesos de salario, entonces es gravísima la situación. Hablamos un ratito con una docente de la ciudad de Santa Rosa, porque queríamos tener voces de las personas comunes que le afecta toda esta situación. Contanos tu nombre y en qué colegio trabajas. Hola, soy Noemí García, de la localidad de Lonquimay, soy docente de la Escuela 935 y nos está afectando en nuestro salario, sobre todo familiar. Hoy en día no podemos sostener nuestra familia, sobre todo nos está afectando la seguridad de nuestra jubilación, por eso estamos luchando y estamos pidiendo que nos escuchen nuestros reclamos, sobre todo nuestros políticos, para que podamos apoyar al docente, porque nosotros logramos muchos derechos docentes, la UTELPA logró 129 acuerdos paritarios y necesita seguir logrando y necesita seguir luchando por nuestros derechos, y nuestro gobierno nacional no nos está apoyando nada y no se sienta a dialogar con nosotros y llegar a un consenso, y eso es lo que pedimos, consenso, diálogo y poder resolver nuestros problemas como docente, porque cada vez nos está prioritarizando más nuestra labor, nuestro trabajo. Nosotros pasamos muchas situaciones en las que tenemos que sostener y seguir luchando, entonces necesitamos nuestro apoyo a nivel nacional y no lo estamos teniendo. Con un DNU no resolvemos nada. ¿Se puede trasladar todo esto a los pibes y las pibas que van a las escuelas? Sobre todo para comentarles cómo están viviendo ustedes esta situación y que le afecta no solamente a ustedes personalmente, sino a ellos como pibes que están recibiendo educación pública. Sí, porque, por ejemplo, está visto en el comedor. En el comedor nos sacaron un programa nacional en la que nos sostenía económicamente y hoy en día no tenemos ese apoyo y se nota en el comedor los alimentos que ya no son lo mismo de calidad, en donde los chicos tienen un nivel nutricional en la que pueden comer de forma equilibrada y no podemos lograr eso hoy en día porque no nos pueden mandar dinero de Nación, nos cortaron todo. Es lamentable que están afectando también a nuestros hijos, a nuestros chicos, que la base de la Argentina son los niños y necesitamos que estén bien alimentados. Entonces tampoco está teniendo en cuenta ni los niños y es grave la situación. A todos los trabajadores siempre le preguntamos lo mismo, ¿cómo estaban el año pasado y cómo están en estos últimos 5 meses del gobierno de Javier Milei? Porque hay una diferencia abismal, sobre todo en la condición y en la calidad de vida. El año pasado estábamos mucho mejor, teníamos el fondo de incentivo docente, teníamos la conectividad, con eso nos podíamos sostener muchas cosas, la inflación era tanto, hoy en día es abismal, con solo decirte que yo tenía un negocio y el negocio lo tuve que cerrar por la inflación, porque no llegaba a poder comprar los alimentos, los mismos alimentos que tenía antes, y tuve que cerrar por la inflación, o sea, nuestro gobierno nacional hoy en día nos está afectando cada día más el bolsillo de cada argentino, y sobre todo el docente. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Claudia. Gracias, Mauro. Bueno, Claudia Calderón y una docente de Lonquimay, que queríamos tener la voz de los docentes afectados directamente por las políticas del gobierno nacional, porque nos parecía interesante contar de primera voz, o sea, en primera persona, cómo le afecta todas las decisiones políticas que están tomando a nivel nacional. Como les decía, esto se está llenando de docentes que están preparándose para esta clase pública, donde van a presentar esto que recién les comentaba nosotros, nos comentaba recién Claudia Calderón, y también están acompañando otros gremios como UTELPA, que están aquí, como ATE, que están aquí también bancando esta movida. Están en la ciudad de Santa Rosa, justo en la esquina de Gil y e Irigoyen. Han invitado a la comunidad de la universidad, también hay algunos docentes universitarios que están en este lugar, así que esto está por comenzar, en un ratito va a arrancar una clase pública, como si fuera en la escuela, pero en la calle, en un día de lucha. Muy bien, Mauro, bien ahí la cobertura, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde la Plaza San Martín, en este caso, tiene lugar un paro docente que tiene lugar en todo el país. Las cifras iniciales que maneja UTELPA del acatamiento al paro es del 90%, se nota en las calles de la ciudad un día distinto, cuando no hay clases claramente está en evidencia. En la Plaza San Martín está comenzando esta clase pública para explicar los ataques del gobierno de Javier Milei al sistema educativo público.